Somos siempre cholos, yo lo tengo bien grabado. El guapo me lo dijo, nunca se me ha olvidado. Por eso con los cholos tengo todo apalabrado. El equipo bien armado, y en cada pinche juego los cholos están preparados. Pa' jugar contra cualquiera, ya sabe que los cholos traen bien puesta la playera. Y el que quiera jugar, pues va a jugar porque quiera. La neta sin mamadas, compa, aquí no hay cartera. Somos siempre cholos en la cancha y la loquera. Somos siempre cholos en la cancha y la loquera. Ahí va un pinche saludazo a mi equipo de los cholos, San Francisco, California, Parque Garfield. Yo volé a mi compa Simón García, el compa Robert, el Tucán, mi carnal el Miguel, mi carnalillo el Hawái, el Chita, el Marcos Portero, el Mario, el Cuca, el Marcos Goleador, el Gino, el Guaco, el Aurelio y la porra de los cholos, ¿qué onda? El Pícoro, el Ranas, el Polo, mi compa Leo, mi compa Pachón y a todos los compas que apoyan a los cholos, Simón. Somos siempre cholos jugando al fútbol. En cada pinche juego anotando un pinche gol. Jugamos pa' ganar, pa' golear, pa' gustar. Y si nos ven jugando sé que se van a asustar. Y si nos ven jugando sé que se van a asustar. Déjenme le digo por qué. Jugamos, ganamos, goleamos. Y cuando perdemos, compa, no nos agüitamos. El otro domingo con otro nos desquitamos. Después de cada juego a gusto nos la pasamos. Chingo de cerveza que tomamos. La mota no se acaba, todo el día la quemamos. Somos siempre cholos y cholos nos quedamos. Somos siempre cholos y cholos nos quedamos. Por siempre llevo en la mente, listo para jugar contra el güey que se enfrente. Pinche goliza, ganas de repente. El que no me crea que venga lo intente. Hemos derrotado equipo diferente. Esto es pa' mis cholos, esto es pa' mi gente. San Pancho Califa, los cholos por siempre. San Pancho Califa, los cholos por siempre.